a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que los lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Hoy lo hacemos este lunes 8 de agosto, día de Santo Domingo, en el contexto de este año dominicano en el que estamos. Nos encomendamos a este predicador, a este fundador de la Orden de los Predicadores. Pedimos el don de la palabra para que el Evangelio de Jesucristo llegue a todos vosotros. Bueno, ¿por dónde quiero comenzar? Aparte de por invocar a Santo Domingo. Es de bien nacido ser agradecidos. Y quiero agradeceros a vosotros y a todos los que han rezado por el fruto de la Jornada Mundial de la Juventud realizada o celebrada en Cracovia. Recuerdo que el último programa, pues yo me despedía antes de marchar a las Jornadas Mundiales, pedía oraciones, decía que era mucho lo que se había apostado, lo que nos jugábamos en hacer un esfuerzo para que muchos jóvenes pudiesen vivir esa experiencia eclesial que abriese el horizonte de sus vidas. Y de aquí, desde San Sebastián, pues iba un nutrido grupo de jóvenes, pues cuatro autobuses y algunas furgonetas con la delegación y algunos otro autobús más también con alguno de los movimientos. Y pues para nosotros era una gran apuesta, y tantas otras diócesis que han hecho lo mismo. La verdad es que la presencia española de jóvenes en Cracovia ha sido muy importante, ¿no? Y os pedía oraciones. Y nos hemos acordado mucho, estos días, de los que estabais aquí rezando por nosotros. Y como digo, pues es de bien nacido ser agradecidos. Creo que es un vicio abominable la ingratitud, que dice San Bernardo. La gratitud es el signo de la sensibilidad del corazón, y bueno, pues queremos agradeceros, ¿no?, que hayamos vivido también este signo de comunión, unos desde aquí y otros desde allí. Y deciros que estos días anteriores yo los vivo con mucha gratitud, como os digo, pero también además el futuro con mucha esperanza, y por lo tanto el momento presente lo vivimos en intensidad. Porque quisiera un poquito compartiros lo que hemos vivido, lo que hemos vivido. Nosotros salimos desde San Sebastián en autobuses, pasando a Francia, y tuvimos una primera noche, paramos en Carcassonne, luego en Montpellier, luego fuimos a Turín, allí estuvimos ante la tumba de San Juan Bosco, dormimos allí en el Cotolengo, donde las religiosas atienden de una manera impresionante pues a los más pobres de entre los pobres, a los más deformados. Nos dieron un testimonio inolvidable. Luego marchamos a Venecia, a Milán, celebramos misa en la cripta de la Basílica de San Marcos en Venecia, en la Catedral de Milán también celebramos, fuimos a Viena, y de ahí ya entramos en Polonia, ¿no? Luego al regreso también pues los jóvenes pasaron por Praga y por París. Era una gran oportunidad para ellos, ¿no? Bueno, y entonces yo ¿qué destacaría? Bueno, quizás ver y escuchar los mensajes, seguro que vosotros los habéis escuchado mejor que nosotros, porque esto es como cuando uno dice, voy a ver el Tour, voy a ir a ver la Vuelta Ciclista que pasa por aquí, y uno se pone a ver la Vuelta Ciclista en la calle y ve que pasan rápidamente unos ciclistas delante tuyo, y dice uno, ¿y quién iba el primero? ¿Quién iba el segundo? ¿Quién iba escapado? Y el que está allí mismo se está enterando pues, de no mucho. Se entera mucho mejor el que ve la Vuelta Ciclista desde la televisión, ¿no? Eso por supuesto. O sea que la foto global y los mensajes y todo eso, seguro que vosotros los habéis escuchado mucho mejor, y nosotros incluso tenemos ahora, venimos con una tarea pendiente, que es de ahora, con más sosiego y más reposo, releer las cosas que allí pues hemos escuchado de una manera pues demasiado presurosa, ¿no? Pero claro, obviamente el asunto no es ese, el asunto es vivir un espíritu, vivir un itinerario interior, vivir lo que supone pues el encuentro entre los jóvenes, un encuentro que abre perspectivas, que desacompleja, o sea, dejar que la universalidad de la Iglesia sea sanadora de nuestras heridas interiores y de nuestras pobrezas locales, locales. Bueno, pues yo primero lo que destacaría es que en esta metodología de pastoral juvenil que nació del corazón de San Juan Pablo II hay una lección muy importante. Es una metodología sacrificada, ¿eh? Sí, sí, es muy sacrificada, porque imaginaros lo que es, ¿no? Pues nosotros íbamos en esos cuatro autobuses, pues íbamos lógicamente durmiendo pues en colegios, durmiendo en el suelo, obviamente, ¿no? Durmiendo en el suelo muy poquitas horas, porque así se duerme muy pocas horas, ¿eh? Y llevábamos la cocina desde aquí, iban, no sé si eran siete cocineras, ocho cocineras, con todos los alimentos comprados desde aquí para que todo sea más, más barato, etcétera, para que sea muy económico para los chicos, y con una metodología sacrificada de llegar a un sitio, preparar la comida. Bueno, la verdad es que yo creo que la primera gran lección es esta, o sea, la alegría que el Señor puede infundir cuando alguien no está buscando su comodidad, o sea, que bienestar y felicidad no coinciden. Esa es la primera gran lección. Bienestar y felicidad no coinciden. Nosotros a veces hemos pensado, hemos querido, yo quiero ser feliz. Entonces, para ser feliz, ¿qué es lo que hago? Mi bienestar, mi yo. Y así, paradójicamente, uno no alcanza nunca la felicidad, ¿no? La primera gran pedagogía que aquí no se enseña, sino se aprende, porque esto casi se aprende sin enseñarlo teóricamente, sino viviéndolo, ¿no? En la práctica, es que uno dice, un joven dice, yo jamás me había pegado, o sea, jamás me había sacrificado tanto, había renunciado a mis caprichos, había renunciado a mi metro cuadrado, había renunciado a mis comodidades, y jamás había sido tan feliz, ¿no? ¿Qué paradoja es esta? ¿Qué paradoja? Algo parecido como San Ignacio de Loyola allí, pues tiene una especie de contraste, ¿no? Diciendo, yo cuando él está herido y está convaleciente de las heridas que ha recibido en aquella batalla de la defensa del castillo de Pamplona, y es traído a Loyola, y entonces él, cuando lee novelas de caballería que hablan de conquistas de damas, y entonces dice, en ese momento yo siento que se me llena el corazón, pero luego me pega un bajón, porque sé que todo eso es falso, sé que todo eso es mentira, y me quedo totalmente vacío. Y sin embargo, cuando leo vidas de santos que hablan de renuncia, de cruz, pues siento una paz interior que luego no se me quita y permanece en mí para siempre, ¿no? Ese discernimiento de espíritus que hizo San Ignacio allí en su convalecencia, de qué cosas le llenaban por dentro y qué cosas le vaciaban por dentro, es el que nuestros jóvenes pueden hacer en esta metodología tan dura, sacrificada, de pegarte una paliza en la que tú, además hay una disciplina, porque te puedes imaginar que en un viaje así, ahí no cabe que cada uno haga lo que le dé la gana, esto es así, ahora siguiente, la siguiente hora y la siguiente, y todo muy intenso, y hay una gran enseñanza, es decir, nunca me había negado a mí mismo en mi capricho tanto, y nunca el Señor me había dado mayor plenitud interior, ¿no? Además, también creo que en estos días se realiza una gran convivencia de vocaciones. Convivencia, porque se, lógicamente se vive juntos, se come, se duerme en el suelo juntos, y se está conviviendo con otras personas, con otros, por ejemplo, íbamos ocho sacerdotes, iban también religiosas, y convivimos, nos vemos de cerca, y entendemos que todos somos peregrinos, y todos somos débiles, pero peregrinamos con esperanza. Y esa convivencia cercana pues ayuda mucho, ¿no? Ayuda a conocer el corazón de la Iglesia y a quitarnos prejuicios. Y sin duda alguna, también otra de las de las grandes lecciones que hemos recibido, aparte de lo que hemos visto por el camino, porque ese tipo de peregrinaciones van descubriendo de los lugares por los que se pasa, las raíces de los lugares, ¿no? De cada casa, el mejor de la casa. Pues aquí San Juan Bosco, aquí, porque lógicamente vamos siguiendo la estela de los santos. Y llegados allí también, creo que una de las cosas más hermosas que ha tenido esta Jornada Mundial de la Juventud ha sido subrayar la estela de los santos, ¿no? Especialmente haya habido dos santos, San Juan Pablo II y Santa Faustina Kowalska, eran dos santos súper presentes, ¿no?, en aquel lugar, en estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Hay que destacar mucho cómo nos ha ayudado la acogida del pueblo polaco. Ya en el año 1991 se había celebrado la Jornada Mundial de la Juventud en Częstochowa, 1991, con el muro de Berlín recién caído. Había caído dos años antes el muro de Berlín, y San Juan Pablo II fue tan lanzado que dijo a Polonia, ¿no?, hacer la Jornada Mundial de la Juventud. Y entonces habíamos visto pues un pueblo polaco que pues muy austero, muy pobre, cuya fe había permanecido intacta de los años de persecución comunista. Ahora, pasados todos estos años, que han pasado desde el año 91, pues un montón de años, como podéis imaginar, ¿no? Pues 25 años han pasado desde aquella Jornada Mundial de la Juventud. Y claro, hemos visto un pueblo polaco en el que el capitalismo ha entrado a tope, ¿eh? O sea, el capitalismo ya ha entrado a tope como ha entrado aquí. Pero fijaros, con una gran diferencia, ¿eh? O sea, así como aquí, cuando entró en nosotros el consumismo, el materialismo, robó la fe en buena parte, ¿no?, de nuestra sociedad española, en Polonia no tanto, porque la Iglesia polaca, a diferencia de nuestra gran crisis posconciliar, cuando entró todo el materialismo, el problema es que también encontró una Iglesia en España, una Iglesia débil, con mucha secularización interna, y claro, no tuvimos la capacidad de parar ese embate de secularización externa, porque internamente nos habíamos secularizado. No es así el caso de Polonia, que esta gran invasión del materialismo, del capitalismo, encuentra una Iglesia fuerte, una Iglesia con una identidad muy grande en torno a San Juan Pablo II, en torno a Santa Faustina Kowalska, la devoción de la Divina Misericordia, y entonces es muy distinto, ¿eh? La fe del pueblo polaco resistió a la persecución comunista, y la fe del pueblo polaco está resistiendo pues al influjo del materialismo y del consumismo, que es más sibilino y es más eficaz en su desgaste que la persecución directa del comunismo, ¿no? Pero hemos visto un pueblo que nos ha impactado, ¿no?, cuya hospitalidad es increíble, ¿eh? Permitidme que subraye esto. Os cuento una anécdota, y es que nosotros con los autobuses estábamos, nos había tocado ser acogidos en un pueblo que estaba a unos 70 kilómetros de Cracovia, La Chovice, algo así creo que se llamaba. Allí los nombres polacos, ya perdonaréis, pero es que es difícil memorizarlos porque están llenos de consonantes. La Chovice, creo que era el pueblo en el que se nos acogía, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes, ¿no?, y cercano a la frontera de Eslovaquia y de Chequia. Bueno, pues nuestros autobuses iban por unos lugares que, como, claro, se habían salido de las carreteras principales, y llegó un sitio, a unos túneles en los que los autobuses no podían pasar por la altura. Un coche nos adelantó, nos pidió que parásemos, además hablando en español. Decíamos, este hombre, ¿de dónde sale aquí un coche que nos adelante, que nos pare, que nos advierta del peligro? Además, hablando en español, nos pareció una providencia increíble. Tuvimos que dar una vuelta por Chequia para poder llegar al pueblo, por otro lugar en el que los autobuses pudiesen pasar. Todo eso creó un gran retraso, y llegamos al pueblo a la 1:30 de la madrugada, ¿no? Bueno, pues a la 1:30 de la madrugada, que íbamos avergonzados de llegar tan tarde, nos encontramos ante la sorpresa de un pueblo que estaba despierto, que estaba de pie en la plaza del pueblo esperándonos, y con banderas y con cantos, esperando nuestra llegada, ¿no?, que cogía a los peregrinos por grupos y se los iba llevando a sus hogares, ¿no?, para alojarlos en sus hogares. Y la verdad es que uno, pues, como os podéis imaginar, le conmueve, ¿no? Le conmueve el corazón tan acogedor de estas gentes, ¿eh? Además ha habido montones de detalles. Por ejemplo, uno de los peregrinos que fueron acogidos, 4 o 5 en una familia, me contaban que el primer día les dijeron cómo se llama cada uno. Ahí nos entendíamos como podíamos, porque os podéis imaginar que en polaco es imposible. Y les preguntaron a los chicos sus nombres, y resulta que lo que querían era, a lo largo de esos días de estancia allí, cuando los chicos iban a los encuentros, iban bordando una toalla con el nombre propio de cada uno de los chicos, para luego entregársela de recuerdo, ¿no? Y, bueno, pues detalles conmovedores, ¿no? Y luego supimos que hay un proverbio polaco que dice, a ver si soy capaz de decirlo en polaco, ¿no? Dice, Gos vedon, vug vedon, que quiere decir, ¿no?, un huésped en casa, Dios en casa. Y bueno, pues impacta, ¿no?, que un pueblo haya tenido una fe capaz de dar a luz un proverbio así. Pero no, lo importante no es el proverbio, como os podéis imaginar, lo importante es la realidad, ¿no? La realidad de saber que se está acogiendo un peregrino que ha peregrinado buscando a Jesucristo. Creo que los mensajes del Santo Padre no pudieron ser más acertados. Santo Padre, creo que se le vio su corazón en estado puro, pues cuando, por ejemplo, subrayó en la vigilia del sábado por la noche, en aquel gran campo de la misericordia, cuando hizo un gran alegato en contra de la indiferencia, diciendo que lo último es un corazón indiferente, ¿no? Lo último es un corazón que se deje arrastrar por el ambiente. El tener pasión por la vida, ¿no? Y yo allí pensé, hice mi pequeña reflexión interior, ¿no?, y vi la continuidad entre el alma de Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, que tanto ha hablado contra el relativismo, y el alma del Papa Francisco, que habla contra la indiferencia. En el fondo, el relativismo y la indiferencia son dos cosas muy, muy ligadas, ¿no? El relativismo subraya más el error de las ideas, y el indiferentismo, la indiferencia, es la consecuencia que eso genera vitalmente en nosotros, ¿no? Desde el alma de Benedicto XVI, que es un alma más intelectual, o desde el alma del Papa Francisco, un alma más vitalista, para entendernos, ¿no?, se está desde dos perspectivas distintas, subrayando, o sea, denunciando lo mismo, que el relativismo roba el corazón, que el relativismo roba la fe, la mente, ¿no?, y que el indiferentismo, la indiferencia, quiere robar el corazón. Entonces, creo que es un discurso emblemático para entender el carisma del Papa Francisco. Bueno, creo que ese fue un don. Luego, algún comentario sobre las jornadas. Yo me refiero a su organización técnica. Eso nos importa mucho menos. Obviamente, Cracovia es una ciudad mucho más pequeña que Madrid y era muy difícil que tuviese la capacidad o las infraestructuras suficientes pues para asumir pues tantos visitantes. Los medios de transporte se vieron totalmente insuficientes. No tiene nada que ver el metro de Madrid con aquellos tranvías que en Cracovia había, que en Cracovia no hay metro. Aquello pues no tenía la capacidad de asumir, ¿no?, como por ejemplo en Madrid pudo haber esa capacidad de asumir pues tantos cientos de miles de personas, ¿no? Pero eso es lo de menos, porque como decía al principio, es que aquí todo sirve, todo es bueno, todo mejora el puchero, hasta las cruces, hasta las pruebas, hasta los desvanecimientos, ¿no?, que también se producen. Hay una pedagogía en la universalidad de la Iglesia. Respirar la catolicidad de la Iglesia es muy sanador. Hoy en día nuestros jóvenes, pues que tienen esta especie de complejo interior de decir, yo aquí no sé si yo soy el último de Filipinas, ¿no? Vivo en este pueblo de Guipúzcoa o de otro o cualquier otro sitio de España y me veo como acomplejado viviendo mi fe en un contexto. Y entonces, pues, esta pedagogía de encuentro juvenil ensancha el horizonte, abre el corazón, desacompleja. Creo que hay una gran enseñanza. Voy a decir también que al regreso pues Yo ayer mismo la prensa, ¿no? Ayer mismo la prensa aquí en San Sebastián aparecía una carta al director, pues de lo típico, ¿no? Los profetas de la amargura ya estaban aquí. Y entonces, pues un título era Turismo religioso. Y ahí una carta pues atacando o ridiculizando o cuestionando, ¿no? ¿Qué es eso de las jornadas mundiales de la juventud? ¿Qué es ese lío que arman ahí? Bueno, incapaces de alegrarse con la alegría y con el bien de los demás. Incapaces. Incluso diciendo en esa carta tonterías, que si en San Sebastián, que si se habían suprimido misas y para ir todos a la Jornada Mundial de la Juventud, totalmente falso, no se ha suprimido ni una. Y además, si hubiese sido por eso, si hubiese sido que porque los sacerdotes al ir a la Jornada Mundial tienen que suprimir alguna misa, me parecía perfectamente entendible y comprensible, pero es que además es que es mentira, ¿eh? Es mentira, totalmente mentira, y te publican una carta ahí, turismo religioso y no sé qué, y el obispo y está ahí mandando a los jóvenes a no sé dónde y profetas de amargura, incapaces de entender y que sin conociendo desde cerca tienen el atrevimiento de hablar de lo que no saben. Y que en el fondo se retratan más a sí mismos en su amargura que intentar dar a conocer lo que están diciendo que no refleja la realidad. Es más un autorretrato que una fotografía, lo que están haciendo en ese tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que a mí os voy a decir que me ha impactado mucho pues que la cantidad de agradecimientos que han llegado de los padres que al ver a sus hijos, ¿no?, regresar de la Jornada Mundial y a ver unos corazones que han sido tocados interiormente y hijos que les manifiestan a sus padres el deseo de comenzar pues un momento nuevo en su vida, de reemprender la vida familiar con más intensidad, de reemprender sus estudios con otra ilusión, de vivir su vida religiosa con más fidelidad, con propósitos concretos, ¿no? Claro, ha habido muchos padres que al ver eso se han sentido impactados, ¿no? Y han escrito muchos correos electrónicos al obispado, etcétera, y dando las gracias. Y a mí me ha impactado, ¿no? Me ha impactado esa percepción de los padres de decir qué gran oportunidad han vivido nuestros hijos, ¿no? Y tenemos que cuidar mucho esto. Y nosotros en concreto aquí, con todos los chicos que han ido, pues ya el primer sábado de septiembre, el 3 de septiembre, les hemos convocado a todos, y que Dios nos dé la gracia de acertar, ¿no?, con una continuidad de todo lo que hemos vivido. Pero bueno, yo quería hacer esta pequeña descripción y deciros, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y queremos ser agradecidos con vosotros, que desde la retaguardia, como Moisés, con los brazos abiertos, habéis orado por el fruto, por el éxito de estas jornadas mundiales de la juventud, ¿no? Y especialmente comunidades contemplativas. Estos días pues voy a visitar yo unas cuantas en este tiempo de agosto y agradecerles aquí y allá, ¿eh? Aquí y allá. Pues hoy las dominicas, ¿no?, que es Santo Domingo, pero otros días otras comunidades religiosas, y agradecerles esa oración intercesora que han tenido en estos días. Bueno, como digo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Vamos a escuchar el himno que ha sido bellísimo y precioso de esta jornada mundial, Bienaventurados los misericordiosos. Por cierto, en la página, pues para poder ver charlas, para poder ver también catequesis que se han impartido, homilías con los jóvenes, etcétera, bueno, pues ahí ya las hemos ido colgando, pues especialmente los canales de YouTube, si tecleáis, pues, o si entráis dentro de la página web de la diócesis de San Sebastián, en el canal de vídeos, allí lo encontraréis, o también en el canal de YouTube de un servidor, de José Ignacio Munilla. Quien quiera participar de ello, también ahí lo tiene. Como digo, después de esta mini crónica de la JMJ Cracovia 2016, escuchamos este himno, Bienaventurados los misericordiosos. Levanto mis ojos a los montes. tumba resucitó. Lo dicho, bienaventurados los misericordiosos. Y allí se presentaron también en el contexto de esas del viernes, en concreto la Vía Crucis del viernes, tantas obras de misericordia y proyectos concretos de misericordia a través de asociaciones, ¿no?, que se prodigan en llevar a los últimos y a los más postergados esa misericordia de Jesucristo. Bueno, pues cambiando de tercio, vamos a dedicar lo que nos resta de programa a ir atendiendo preguntas de los oyentes. Sabéis que el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es pues es el punto de contacto de este programa. Al mismo tiempo también la cuenta de Twitter @obispomunilla. Al mismo tiempo también el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y bueno, pues al retorno pues ya he ido echando un vistazo. También he ido enviando, ¿no?, en las redes sociales pues algún mensaje allí desde Polonia. La conectividad no era así muy fácil, pero bueno, algún mensaje hemos enviado desde allí. Hemos colgado pues charlas y cosas. Pero especialmente la cuenta de correo electrónico, pues al regreso he visto muchas preguntas vuestras. Y vamos a intentar abordarlas, ¿eh? Y desde la emisora de Madrid, pues les vamos a pedir que nos las vayan presentando. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante con ellas. Pues Toño de Murcia pregunta, ¿por qué piensa usted que el Papa dijo esa frase al término de la JMJ en Cracovia? No sé si yo estaré dentro de 3 años en Panamá, pero Pedro seguro que sí estará. ¿Cree usted que el Papa está sopesando una posible dimisión? Yo creo que los tiros no van por ahí, pero la frase, desde luego, yo creo que era una frase épica, ¿no? Una frase para la eternidad, que yo además también destaqué y envié a las redes sociales. No sé si yo estaré dentro de 3 años en Panamá. Me lo decía porque Panamá ha sido elegida como la sede para las próximas JMJ, ¿no? Pero Pedro seguro que estará. Yo creo que el Papa, ¿qué es lo que estaba diciendo? No estaba haciendo ningún tipo de predicción de que si él se va, no se va. No, los tiros no van por ahí. Yo creo que era una auténtica lección de eclesiología. Era una lección de eclesiología, ¿no? Es una lección de cómo confiamos en las palabras de Jesús. yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una lección de eclesiología, es decir, mira, yo no sé si yo estaré, Pedro, yo no sé si yo, Francisco, estaré, pero Pedro estará. Y he visto por ahí también algunos comentarios en las redes, bueno, y si no sé qué, y si hay una enfermedad y se suspende, una epidemia y se suspende las... A ver, que la cuestión no va por ahí, la cuestión va por la lección de eclesialidad o de eclesiología que se está dando en esa frase, ¿no? Por supuesto que puede ocurrir que unas jornadas se suspendan y que entonces, pues entonces la profecía ha fallado, que no se trataba de eso, hombre. Que no se trataba de jugar a profetizar el futuro, sino de subrayar como aquí lo importante no es Benedicto, Francisco, Juan Pablo, lo importante es que Jesús está en su iglesia y que Él ha prometido que no nos dejará solos y que por lo tanto Pedro y el sucesor de San Pedro estará siempre hasta el fin de los tiempos acompañando a los jóvenes. Eso es lo que se transmite, ¿no? Y me pareció una expresión muy feliz y muy bella. Por eso yo también la aproveché, ¿no? Pues para difundirla en las redes. Adelante con la siguiente consulta. Julio, desde el País Vasco, nos pregunta: he escuchado decir a un fraile sacerdote que la fórmula de la celebración del sacramento del perdón de los pecados con absolución colectiva está especialmente pensada para los pecados veniales, mientras que la absolución individual está especialmente pensada para los pecados mortales. ¿Es correcta esta explicación? Pues con los perdones de ese fraile sacerdote, yo creo que no es correcta esta interpretación, no es correcta. Vamos a ver, la absolución colectiva, no, la Iglesia no la permite pues por motivo de que los pecados no sean graves. No, eso no es así. La absolución colectiva, es decir, la tercera fórmula. Sabéis que hay tres fórmulas, ¿no?, para celebrar el sacramento de la penitencia. La primera es acusación y absolución individual, que es la más genérica, obviamente. La segunda es celebración colectiva, pero con absolución individual, ¿eh? O sea, es decir, una celebración comunitaria en la que luego van pasando uno por uno y confesando sus pecados. Y la tercera, que es la más excepcional, es la que se llama absolución colectiva. Una celebración comunitaria en la que no hay tiempo, no hay posibilidad, por escasez de sacerdotes, no hay posibilidad de ir pasando uno a uno y se da para confesar los propios pecados y se da una absolución colectiva. Esta tercera fórmula, que es muy excepcional, la Iglesia la permite únicamente cuando hay una imposibilidad de poder ser escuchados personalmente los pecados de cada uno, hay una imposibilidad, porque hay una circunstancia, digamos, de urgencia, de riesgo puede ser también, y no hay tiempo de escuchar uno por uno, y con la condición de que uno después pueda, cuando tenga la oportunidad, confiese sus pecados personales a posteriori, después de haber recibido la absolución colectiva, por lo menos los pecados graves. Entonces, la pregunta del oyente, ¿no?, de la pregunta de Julio es: a ver, ¿esa absolución colectiva tiene sentido para los pecados veniales? No, casi más bien lo contrario. Porque obviamente cuando hay una urgencia, lo que nos importa es pues el perdón de los pecados graves. Para el perdón de los pecados veniales hay otros medios que no sean la absolución colectiva. O sea, perdón, hay otros medios que no son exclusivamente el sacramento de la penitencia. Uno también el perdón de los pecados veniales pues puede pedirlo con un acto de mortificación, de ejercicio de la caridad, de la limosna, o por otras formas, ¿no? Por otras formas. Sin embargo, el perdón de los pecados mortales, pues pedimos específicamente perdón por ellos en el sacramento de la penitencia. Luego, que alguien se acerca a una absolución colectiva como forma de perdón de sus pecados veniales es absurdo. Es absurdo, porque no existe una urgencia, ¿no? Una urgencia para recibir esa absolución colectiva. Es absurdo, ¿eh? Digamos que a la absolución colectiva no hay que recurrir por el tema de la gravedad, sino por el tema de la imposibilidad de poder perdonar personalmente los pecados. Creo que afortunadamente ese abuso de las absoluciones colectivas que tanto daño ha hecho está remitiendo, pero aún y todo existe el riesgo de que las absoluciones colectivas, pues que entre nosotros es muy difícil que se den las circunstancias, ¿no? Pues para que sea justificada una absolución colectiva, se han ido supliendo a veces por otras fórmulas, por otras corruptelas, como es ir pasando personalmente cada uno y diciendo genéricamente soy pecador en vez de especificar los pecados personales de cada uno, que en el fondo no deja de ser una absolución colectiva encubierta. Porque claro, pasar individualmente para decir soy pecador y sin especificar mis pecados, en el fondo no deja de ser algo no personalizado, colectivo, que no tiene sentido alguno, obviamente, porque pasó también en la Santa Misa al comienzo, decimos, yo pecador confieso, sin que en ese momento estemos especificando nuestros pecados. Bueno, pues igual lamento haber liado muchas cosas, pero vamos adelante con la siguiente consulta. María José Agudo pregunta, soy de Valencia y tengo 31 años. Me siento muy afortunada por haber recibido el don de la fe. Como sabrá, a raíz del destierro de Dios en la vida del hombre y la permanencia de la sed espiritual en este, está muy de moda cierto tipo de meditación. Conozco a mucha gente que ha comenzado a meditar y a dar clases de yoga, y todos coinciden en que les ha aportado paz y bienestar. Yo realizo oración silenciosa cada día, pero considero que hay una gran diferencia entre ambas, puesto que la meditación relacionada con el yoga consiste en sentarse en una postura cómoda, dejar la mente en blanco y ser solo consciente de la propia respiración, mientras que la oración silenciosa, de la que me han enseñado a mí, consiste en fomentar un diálogo interior con Dios o interiorizar en uno mismo con el fin de organizar y escrutar pensamientos, pero no en dejar la mente en blanco. Mi pregunta es, ¿qué opina la Iglesia de todo esto? ¿Y si un cristiano debe rechazar la meditación, o si por el contrario puede ser positivo para él? Bueno, yo creo que hay preguntas que están tan bien formuladas que casi la propia pregunta tiene ya la respuesta, ¿no? Y me parece que María José, pues, es un caso concreto. Para empezar, la palabra meditación es una palabra cristiana, que no deberíamos de permitir que meditación signifique hacer yoga. Es que hoy en día parece que la palabra meditación es buscar el vacío interior, ¿no? Buscar el vacío, intentar relajarse teniendo la mente en blanco. A ver, eso no es meditación. Eso es una degeneración, ¿no?, de la meditación. La meditación es un diálogo. La meditación es una forma, ¿eh?, una forma de oración. Igual que existe una oración vocal, la oración de meditación es un diálogo no en base a unas palabras, ¿no?, digamos, memorizadas por una oración, no, sino en base a las palabras que a mí, desde mi razonamiento, se me van inspirando para hablar con el Señor. Eso es una meditación, ¿eh? Hablo con el Señor, al mismo tiempo dejo que eso que le he dicho tenga un eco y que él también me interpele, ¿no?, desde las palabras que yo le he dicho. Es un diálogo, ¿eh? Es un diálogo. ¿Qué opina la Iglesia de esa otra utilización de la palabra meditación desde ese punto de vista de los ejercicios de yoga, etcétera, que es buscar una relajación, etcétera? Hombre, obviamente ya yo soy consciente de que, como vivimos en medio de un mundo que nos tiene aturdidos, no tenemos la experiencia del silencio y la paz interior, etcétera, alguien se acerca a hacer yoga y entonces le ayudan a hacer ahí unos ejercicios de relajación para buscar una especie de silencio interior, y eso le produce pues un bienestar interior grande porque está acostumbrado a tener la mente llena de ruidos, ¿no? De ruidos, y entonces solamente ya esa pequeña experiencia le da una sensación de liberación muy grande. Pero con eso, estrictamente hablando, no ha hecho oración, sino que en todo caso únicamente se ha liberado un poco del mundo de los ruidos interiores, ¿no? Pero eso, estrictamente hablando, no es oración. Y además, voy a decir una cosa, que cuando este tipo de técnicas, ¿no?, se centran tanto en vencer mis pensamientos, que yo no piense en nada, que yo llegue al vacío interior, que yo llegue a dejar la mente en blanco, que cuando alguien se centra totalmente en vencer su yo para llegar al vacío, paradójicamente el que vence es su yo. Si tú intentas, ¿no?, como fin, vencer tu yo para llegar al vacío, el que vence es tu yo. Si la única manera de vencer nuestro yo egocéntrico es entregarnos al tú que es Dios. Al tú que es Dios. O sea, no deja de ser, por lo tanto, ese tipo de técnicas. Primero yo diría, son innecesarias. Innecesarias, porque en el contexto cristiano existe, pues, dentro de lo que es un método de oración ignaciano, dentro de lo que es el método de oración teresiano, sin necesidad de recurrir a este tipo de técnicas orientales, existe, por supuesto, también lo que es un ponerse en presencia de Dios, buscar el dejar que seamos purificados en ese ponernos en presencia de Dios, de todo lo que son ideas obsesivas, apegos que me impiden tener la paz y el silencio interior. O sea, eso la meditación cristiana lo tiene y no hace falta recurrir a ningún sitio. Por lo tanto, en primer lugar, innecesario. En segundo lugar, peligroso. Peligroso porque estamos confundiendo fácilmente la esencia con el método. Y pensando que lo principal de la oración es el ejercicio del autodominio de mí mismo, cuando en realidad lo principal de la oración es el encuentro personal con Dios, que Dios sale al encuentro de nosotros. Es quitarle a Dios su primacía, es quitarle a Dios su iniciativa, ¿no? Y parece que la oración soy yo, y no es Él el que sale a mi encuentro. Por lo tanto, yo diría esas dos cosas. Primero, innecesario. Innecesario y segundo, peligroso, porque es que es quitar la esencia de la oración de lo que es el encuentro, ¿no?, para pasar a ser un autodominio sobre nosotros mismos, que en el fondo no es tal. Adelante con la siguiente de las consultas. Desde Ciudad Real se nos plantea una delicada consulta. Si en un matrimonio que espera un hijo, pero los médicos recomiendan el aborto, y en esta situación de angustia el hombre no quiere que se ejecute el aborto, pero la mujer, a pesar del sufrimiento que pasa ella misma, lo acaba consintiendo, ¿qué responsabilidad tiene el marido? ¿Qué más puede hacer si no consigue hacer ver a su esposa que el aborto es la peor opción? Pues hombre, pues ciertamente la consulta es muy dura, es muy dura porque, claro, porque es que el hijo no solo es de la madre. Aquí, curiosamente, desde el punto de vista legal, de una legislación incapaz, ¿no?, de, en este momento en España, de preservar, ¿no?, la realidad, ¿no?, de lo que es la vida en el seno de la madre, la legislación dirá, bueno, aquí el que tiene derecho a decidir es la madre. ¿Qué pasa, que el hijo no tiene padre o qué? El hijo no tiene padre. O sea, es una cosa absurda, es una cosa absurda que a la hora de llevar adelante un aborto no se pregunte nada al padre, como si el padre no tuviese nada que decir. Esto es, ya sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero es que es contradictorio el que nuestra cultura actual pida la corresponsabilidad del hombre, ¿no?, y su responsabilidad en llevar adelante una vida y no esté descargando, ¿no?, de una manera machista sobre la mujer la maternidad, lo cual me parece muy bien, pero luego, sin embargo, llega el momento del aborto y parece que no existe padre. Entonces, ¿cómo es posible que estemos reivindicando que el hombre tiene que ser corresponsable en la paternidad y luego al mismo tiempo ni siquiera tenga una palabra cuando se trata del aborto? Una contradicción absoluta en nuestra cultura. Bien, pero el tema es desde el punto de vista moral, ¿no? Pues obviamente ese esposo y ese padre tiene que llevar adelante pues una lucha, tiene que llevar adelante una lucha en la que a su esposa pues le plantee esta realidad que acabo de decir yo ahora mismo. Es decir, oye, ese hijo no es ni tuyo ni mío. O sea, ni es ni tuyo ni mío. Ese hijo es de Dios. Y nosotros no tenemos, ¿no?, ni el derecho ni nada que se le asemeje a decidir sobre su vida. O sea, él va a tener, el esposo va a tener que llevar adelante pues un testimonio importante de esa conciencia de lo que es la paternidad y la maternidad delante de su esposa, sabiendo que cuando él haya hecho todo lo que puede, todo lo que esté en su mano hacer, pues obviamente también puede ocurrir que de una manera dolorosa, no, dolorosísima, al final tenga que ser consciente de cómo no ha sido escuchado, no ha sido oído, y a su mujer o a su esposa le han robado el corazón, y toda esta ideología del abortismo, etcétera, y un sistema a veces también médico, que también los médicos, pues no, determinados médicos, vamos a decir, no ayudan mucho, ¿no? Pues le han podido también inclinar a su mujer a cometer una barbaridad. Pero, lógicamente, no será responsabilidad de ese esposo, de ese marido, pero esa batalla la tiene que dar, ¿no? O sea, la tiene que dar. La tiene que dar con un equilibrio entre no quebrar, ¿no? No quebrar esa relación con su mujer, pero vamos, que tiene que llevar una batalla. Estamos hablando de una vida humana, luego no puede ser meramente su expresión delante de su mujer un desideratum, lo que le exprese, ¿no? Un desideratum, no. Tiene que hablarle con toda crudeza de lo que está de lo que está en juego, ¿eh? En cualquier caso, no sé si esta consulta que llega pues es base a un caso concreto que está teniendo lugar. Lo encomendamos entre todos, porque a veces también las preguntas que llegan uno no sabe todo lo que puede haber detrás de ellas. La siguiente consulta, adelante con ella. Manuel de Alcalá de Henares comparte: me ha parecido muy bella la cita de San Agustín que usted ha citado en las redes sociales. El Evangelio es la boda de Jesucristo, pero no estoy muy seguro de entenderla bien. Sí, es una cita de San Agustín, ¿eh? El Evangelio es la boda de Jesucristo. La boda de Jesucristo. Bueno, pues, ¿a qué se refiere San Agustín? Pues se refiere a que Jesús vino a desposarse con la humanidad. Jesús vino a desposarse. Sabéis que los obispos llevamos este anillo episcopal, es imagen del desposorio de Jesucristo con la humanidad, así como las religiosas llevan esa alianza, imagen del desposorio con Jesús. El anillo episcopal es imagen del desposorio de Jesús con la humanidad. Jesús se desposó con su iglesia, y eso tiene lugar en el Evangelio. O sea, en el Evangelio Jesús entrega su palabra, da testimonio con su vida, reúne a los apóstoles, crea una escuela apostólica, va dando luz a la iglesia, dando luz, ¿eh? O sea, poco a poco Jesús convoca, les llama, les explica aparte, va dando luz a la iglesia con su propia vida. Jesús entrega su sangre, entrega su palabra. Es decir, el Evangelio son las bodas en las que Jesús entrega, ¿eh?, toda su vida. Hay una... El Evangelio de San Juan se comienza la vida pública con las bodas de Caná de Galilea, y más de un escriturista dice que el Evangelio de San Juan es de los que no da puntada sin hilo, que es el Evangelio contemplativo, ¿no? Es el Evangelio místico, y que muy posiblemente en la mente de San Juan, cuando pone como primera aparición de Jesús en la vida pública el contexto de unas bodas, que por cierto no se dice quiénes se casaban, allí no hay margen a las curiosidades. ¿Y quiénes se casaban? Oye, fíjate, nosotros hubiésemos dicho en nuestra sensibilidad, ¿no? Hubiésemos dado todo tipo de detalles de quién se casaba, de cómo iba la cosa, de cómo llegó la novia, nada. No sabemos nada de quién se casaba. Parece que era una boda de alguna persona próxima al entorno de Jesús y sus apóstoles, porque la prueba es que estaban invitados todos los apóstoles a la boda, ¿no? Y estaba invitada también la madre de Jesús. Luego parece que los que se casaban tendrían que ser alguien, pues, de esa primera, ¿no? Algún alma de esas que había Jesús conquistado para comenzar esa incipiente iglesia. Bueno, pues Es curioso que no sabemos quién era, pero es como si se dijese, eras tú, era yo, éramos todos nosotros. Jesús invitó a los 12 apóstoles, y estaba María allí, a las bodas de Caná de Galilea, en las que Jesús se desposa con la humanidad. Jesús es el esposo de la humanidad y María es como madrina de esa boda. ¿Eh? Luego subrayamos de nuevo, ¿no?, que esa expresión de San Agustín, el Evangelio es la boda de Jesucristo, nos recuerda que en el Evangelio, a través de dichos y hechos, Jesús está comprometiendo su vida, comprometiendo su revelación, pues en un desposorio indisoluble con todos nosotros. ¿Eh? Él ha dicho un sí quiero, sí te quiero, y él será fiel aunque nosotros lleguemos a ser infieles. La última de las consultas, adelante con ella. Jacobo nos presenta la siguiente cuestión. Estimado Monseñor José Ignacio, quisiera preguntarle si la fe supera la razón, pero no es irracional. ¿Qué diferencia hay entre racional y razonable? ¿Se puede afirmar que las verdades de fe son razonables? ¿Qué tiene que decir la razón en los misterios de la Trinidad y la Eucaristía? Gracias, saludos cordiales. Bueno, este es un tema que yo creo que muchos programas de Radio María se ha iluminado, de una y otra manera. A ver, digamos que la fe supera a la razón, es, digamos, sobrenatural, pero no es irracional, no es antinatural. Son dos cosas, no es lo mismo superar que ser contrario. La fe es suprarracional, pero no es irracional. Suprarracional quiere decir que va más allá de la razón, pero no es irracional en el sentido que no va contra la razón. Por eso la fe es razonable, aunque no es racional. Decir que es racional sería decir que la fe es plenamente demostrable desde el punto de vista de fe. Por ejemplo, la presencia de Jesús en la Eucaristía. ¿Eso es algo racional? No, racional no es, pues porque obviamente desde el punto de vista de la razón no se puede llegar, ¿no?, a demostrar, a entender que Jesús esté allí presente. ¿Es irracional? No, irracional no lo es, porque en el fondo, desde el punto de vista de la razón, uno puede dar a entender que la presencia que Jesús tiene en la Eucaristía no es una presencia química, no es una presencia que se pueda desde ese punto de vista, ¿no?, intentar demostrar, sino que es metafísica. Por ejemplo, recuerdo haber conocido a un militar que jubilado, que era químico, que tenía pues un gran alma de científico químico, y el hombre era un gran creyente, ¿no? Y el hombre estaba empeñado en poder hacer una gran aportación, pues desde el punto de vista químico, intentando analizar pues una sagrada forma, intentando demostrar de alguna manera la presencia real de Cristo en la Eucaristía desde ese punto de vista, ¿no? Como cuando se coge la Sábana Santa de Turín y se puede hacer ahí pues un análisis pues de que si los granos de polen o de sangre que están en la sábana, ¿no? Y recuerdo que un conocido mío le dijo que no, que te estás equivocando, que no tiene nada que ver, que es que la presencia de Jesús, del Señor en la Eucaristía, no es de tipo químico, físico, no, no lo es. Es de tipo metafísico, con lo cual tú ni puedes ni debes, por supuesto, ni debes ni puedes buscar ningún tipo de explicación física-química. Sí, porque estamos hablando de un tipo de presencia que no altera para nada lo que es las leyes físicas y químicas, sino que está teniendo lugar en otro orden metafísico. Jesús está realmente presente, pero no bajo los parámetros físicos y químicos, sino en una presencia que es metafísica. Entonces, esto, por ejemplo, que estoy explicando, pues es entender cómo el misterio de la fe, de la presencia de Jesús en la Eucaristía,